Mira, creo que la pintura con algún color predistinto, todos los cuadros son iguales, ¿no? Devastado, con una gran preocupación por el presente y también por lo que va a suceder después cuando pase la pandemia. Realmente, muy, muy preocupado, por supuesto. Y desde la institución, en este caso como presidente, ¿qué análisis haces al respecto? Estamos haciendo un trabajo, por decirlo de alguna manera, un poco de guardia, por llamarlo de alguna forma. Estamos obviamente sin ningún tipo de actividad, simplemente cumpliendo con los compromisos económicos que debemos cumplir. Obviamente hay mucha gente contratada y dependiendo de la institución. Eso lo seguimos haciendo y después estamos también de guardia por si alguna de las autoridades a nivel provincial o local tienen necesidad de algún espacio del club para armar algún tipo de reservorio, un lugar para albergar gente, cualquier cosa que se precise, estamos a disposición desde el primer día, intentando también dar una mano y cumplir con la función social, si es que es necesario, ojalá que no sea el caso. ¿Cuánto tiempo aguanta, en este caso, el Club Cañuelas? Seguramente estarás en contacto con otros pares de otras instituciones, pero hablando puntualmente del Club Cañuelas y también sumándole algún dato más que te pueda llegar en torno a esto que decía anteriormente y las relaciones con pares de otros clubes, una situación de estas características, porque da la impresión que empezamos a entrar en un terreno de grandes dificultades. Por eso decía, ¿cuánto se aguanta? Mira, es difícil de hacer un análisis, eso porque no hay ningún parámetro, ¿no? Es algo totalmente inédito desde todo punto de vista. Esto hace que uno no sepa realmente qué es lo que va a suceder cabalmente. Yo te escuchaba en la introducción de la nota y bueno, de algún modo es lo que vos decís. Nosotros desde el día 18 de marzo, si no me equivoco, que creo que fue jueves, no tuvimos ningún contacto más con AFA, porque bueno, AFA dejó de funcionar también desde el viernes 19 o el jueves 19, no recuerdo exactamente ahora qué día era de la semana, y no hay ningún tipo de comunicación oficial, es decir, que todo se paró y todo lo que surge tiene que ver justamente con conversiones. Desde el punto de vista del club, yo creo que es una situación muy complicada justamente porque las fuentes de ingresos que tiene un club como el nuestro tienen mucho que ver con el día a día y lo que puede generar en recursos de socios, que obviamente al no estar funcionando el club no se está pagando la cuota, de los sponsors, que obviamente tampoco es una situación que nosotros honestamente ni les hemos intentado cobrar porque nos parece que es una situación bastante rara y preferimos esperar un poquito y bueno, todo lo que tiene que ver con recaudaciones de espectáculos obviamente tampoco se está generando, o sea que hoy en día te diría que son gastos sin ningún ingreso. En ese sentido es una situación preocupante, pero fundamentalmente también cómo se vuelve este parate, ¿no? Los futbolistas del club, por darte una situación, los chicos de vóley, los de básquet, todos están haciendo entrenamientos individuales, pero me parece que esto también va a tener un punto límite, porque uno tampoco puede entrenar todo el tiempo solo, en líneas generales son juegos colectivos y necesitas de la interacción con el otro, ¿no? Claro. ¿Y cómo vivís vos? ¿Y cómo viven? Seguramente también estarás en contacto los jugadores, el cuerpo técnico, algunos pares también de comisión directiva. ¿Cómo vivís esto de las versiones que surgen? Que seguramente debe haber algún respaldo, ¿no? Uno que vos también venís del palo de la comunicación. Rara vez se tira algo tan al voleo. E incluso lo que tomó fuerza el fin de semana pasado, hasta categoría por categoría, cómo sería la definición y demás, habrá seguramente algún tipo de interés de fondo, sí, no tendría ninguna duda, pero es raro que esto se suelte al voleo. Entiendo que, no sé, tal vez que opinás distinto a mí, pero rara vez esto pasa. Y si opinás parecido a mí, digamos, ¿cómo te toma vos? Porque estás en tu casa, en cuarentena, y te encontrás con que crecen las versiones con respecto a la posibilidad del ascenso. Sí, exactamente. Mira, nosotros, puertas adentro del club, hemos tratado de minimizar el tema, no darle entidad. Nos parece que, bueno, que la prioridad hoy pasa por otro lado y no queremos subirnos a ningún colectivo en este momento. Nos parece bastante imprudente. Yo creo que el origen de lo que pasó la otra semana o hace 10 días, lo que vos mencionabas recién, me da la sensación que es una derivación de una declaración que hiciera el presidente de Defensores de Belgrano a Chile, que le hicieron un reportaje, y me parece que se desprende un poco de una especulación de algo que él mencionó o dijo en esa entrevista, que ya no la escuché, pero me da la sensación que fue un poco el disparador o el punto de partida. Evidentemente los dirigentes del Comité Ejecutivo de AFA se deben estar reuniendo de manera virtual a través de algún tipo de comunicación, porque tampoco esto puede estar parado totalmente. Yo me refería a que la AFA está cerrada, más que nada lo administrativo y lo que tiene que ver con las distintas oficinas. Estábamos en esa semana que era la semana de fichaje justamente de juveniles y de infantiles, por ejemplo, de fútbol. Entonces, bueno, todo eso obviamente se paró, aunque Cañuela llegó a hacer el trámite. Pero bueno, lo que tiene que ver con lo dirigencial, yo me imagino que debe haber reuniones o debe haber charlas y deben estar previendo cómo superar esta situación, porque también obvio que a ellos también les atañe lo mismo que a nosotros en otra escala, pero me imagino que los ingresos también se deben haber comprometido. Uh-huh. Así que en esta situación creo que deben estar pensando cómo restablecer esto cuando se pueda volver al fútbol. ¿Vos no lo ves como un disparate todo esto que se ha planteado, independientemente de que seguramente debe responder a intereses? No lo veo como un disparate en función también de los tiempos, ¿no? Que los tiempos se van acotando, y si bien obvio que algunos de los compromisos que estaban planteados y que apuraban un poco la definición de los campeonatos, como la Copa América, no se va a jugar, esto obviamente da un aire, pero me da la sensación que, bueno, tampoco, como te decía recién, me parece que uno no puede estar in eterno entrenando para no competir y todo esto que pasa, que realmente te digo la verdad, no tengo tampoco tanta claridad sobre el tema, porque el hecho es tan novedoso para nosotros que realmente uno no sabe cómo reaccionar frente a esto. Estamos dialogando con el presidente del Club Cañuelas, Daniel Roncoli. Y vamos a imaginar que se da una reunión, probablemente tal vez una reunión virtual. Entiendo que todavía no ha habido, ¿no? La mesa de la C, nada, no hubo nada. No, nada, absolutamente nada, ni ningún comentario. Por eso también no quiero decir ninguna cosa que no pueda responder, porque no hubo ni una charla, ni siquiera ni un minuto, ni decir vamos a hacer esto, no vamos a hacer esto, es mentira, es verdad. O sea, no hemos tenido ningún tipo de conversación al respecto. Uh-huh. Bien, y tampoco hay ningún tipo de parámetro de cuándo, che, mirá, si para tal día no pasa nada, vamos a charlar aunque sea vía teleconferencia. ¿Tampoco? No, nada, la verdad que nada, la verdad. Por lo menos a mí nadie me ha llamado ni me ha comunicado nada. Uh-huh. Bien, entendiendo esto, vamos a suponer justamente que se da, qué sé yo, mañana, pasado, el domingo, el presidente de la Nación anuncia la continuidad de la cuarentena, todo indicaría que sería hasta finales de abril en principio, y bueno, ya hay otro parámetro más de dónde pararse hacia adelante en torno, en este caso, al fútbol y demás. Si tuvieses que plantear vos la posición de Cañuelas al respecto, y que justamente uno de los puntos a tratar sea la definición de los campeonatos, cómo seguimos hacia adelante, cómo nos paramos, ¿cuál sería? Es un juego, ¿no? En algún punto. Sí, sí. ¿Cuál sería el planteo? Porque es imposible que nadie diga, y sí, ¿qué vas a pedir vos, Daniel? Van a pedir el ascenso ustedes. Claro, obviamente. Pero, sinceramente, ¿cuál sería el planteo? A mí te digo, si uno pudiera sacar a Cañuela, es muy difícil sacarse del medio. Si yo lo hubiera visto como un espectador, digamos, parcial a la situación, digo, imparcial, quiero decir, ¿no? Uh-huh. Imparcial a todo esto y me lo hubieran comentado, no me pareció ilógico lo que se comentó. Hoy nos toca a nosotros estar en esta situación, pero digo, cualquiera hubiera sido el equipo, me pareció que no era ilógico en relación de que no estás hablando de un sorteo ni de una cuestión arbitraria, sino de un campeonato que se jugó y un equipo que lo definió, que ganó partidos importantes, que definió en Rosario, que hizo todo lo que tenía que hacer para acceder a una final, y si esta final no se llegara a dar, no me parece una cosa ilógica. Ahora, todo esto yo obviamente no lo puedo plantear porque estoy interesado, ¿no? Entonces, esto también se debilita, ¿no? Pero visto de afuera, me parece que la especulación que se hizo no era una especulación trasnochada ni algo tirado a los pelos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. En general lo decís, al margen de la situación. Sí, sí, en general, sí, la situación de Cañuelas y los otros equipos. Me parece que no estamos hablando de una cosa que es un sorteo o algo, digamos, que no pasa nada deportivo. Me parece que parte del torneo se jugó, parte de los partidos se han jugado, una buena parte, y Cañuelas en esa parte, y los equipos que salieron campeones en la apertura, Liniers, todos los otros que salieron campeones, me parece que hicieron un mérito importante. Ahora, después, como se decide, no sé qué criterio tomarán, pero si era ese el criterio, digamos, me parece que no era algo descabellado. Uh-huh. ¿Cómo haces vos, porque seguramente el contacto será contigo, para bajarle el nivel de ansiedad cuando van surgiendo estos temas al cuerpo técnico, a los jugadores, porque seguramente te deben apabullar a consultas? Sí, pero vos sabés que realmente me han sorprendido, la palabra no es sorprendido, pero realmente me siento muy muy bien con todo el plantel de Cañuelas, porque realmente la madurez que han demostrado para esta etapa es digna de elogiar. Como han enfrentado el tema, no se han hecho eco para nada, lo han tomado, digamos, como una versión y no han insistido sobre el tema y se han puesto siempre a esta disposición para entrenar, para trabajar, para prepararse, para si les toca jugar la final que teóricamente habría que jugar, estar preparado de la mejor manera. En ningún momento le han quitado el cuerpo al tema, desde el primer día estuvieron entrenando como se puede, pero a full, y realmente también con mucha solidaridad, mucha buena voluntad para solucionar cada uno de los problemas que pueden ir surgiendo. Así que realmente le tengo que agradecer a todo el personal del club, ¿no? En todos los deportes, en todas las disciplinas que rápidamente se enrolaron, entendieron el momento que estamos viviendo y todos de alguna manera siguen manteniendo el club vivo, entrenando desde su casa, que es una dificultad muy grande, obviamente, ¿no? Conociendo a la mayoría de los dirigentes de AFA, el comportamiento de AFA en términos de tiempos institucionales y demás, ¿cuándo tendríamos algún tipo de resolución? Esto ya te lo pregunto a modo de reflexión personal, insisto, como te he marcado con anterioridad. ¿Conoces más o menos el mecanismo, el movimiento, los tiempos que se toman para las decisiones? Y por supuesto, atendiendo esta cuestión extraordinaria, pero metiendo todo en una bolsa y apelando también a tu capacidad de análisis, ¿cuándo crees que puede llegar a haber algún tipo de resolución en general, no digo en particular? A mí me da la sensación que esto puede resolverse rápidamente, en el sentido que por ahí, como pasa a veces en AFA, los dirigentes que conforman el comité ejecutivo están trabajando, están decidiendo algo, y nosotros no estamos enterados, y después cuando llega la situación ya está resuelta, o casi uh-huh. resuelta. Entonces me parece que puede ser algo que puede surgir rápidamente en el momento que empecemos a juntarnos o a tener actividad. Creo que también están manejándose con alguna prudencia, por esto que decías vos, creo que la cuarentena se va a extender, y bueno, el fútbol obviamente que va a estar involucrado en esto por un montón de situaciones que hacen a la particularidad del espectáculo, la asistencia de la gente, el contacto del juego y muchas cosas más, ¿no? Así que me da la sensación que por ahí es algo que nosotros no sabemos, pero la resolución de algún modo puede estar tomada, puede estar discutida, o puede estar en este momento en debate dentro del comité ejecutivo, que yo interpreto y creo que se debe estar charlando y juntando de manera virtual, ¿no? O sea que no sería descabellado que para fines de abril, principio de mayo haya novedades. Y a mí me parece que esto tampoco pueden, como te decía antes, dejar todo en eterno, porque obviamente después va a costar mucho arrancar y poner en marcha. Yo quiero creer que se deben estar discutiendo, por lo menos charlando y haciendo reuniones virtuales, me parece a mí, ¿no? Porque además también el AFA tiene una gran responsabilidad desde el punto de vista económico con los clubes, que nosotros cobramos derecho de televisión, una televisión que no se está emitiendo, o sea que deben estar tratando de generar recursos también para afrontar el momento que viene.